Bueno, te doy mi palabra, es un festival que está en su octava edición y va a estar en Olavarría, Olavarría va a ser sede, justamente son las provincias de Jujuy, Salta, la ciudad de Buenos Aires, La Plata, el conurbano bonaerense, Santa Fe, Chaco, Misiones y Olavarría, los que conforman este recorrido en este festival internacional que vamos a tener narradores realmente muy reconocidos en todo el mundo, entre ellos va a estar Javier Coronado de México, Enrique Argumedo de Perú, Mayerlis Beltrán de Colombia, Claudio Ledesma, su director, y Ana María Pellegrini. Y aquí en Olavarría justamente hemos organizado un recorrido que va a integrar a la ciudad y a los pueblos. Vamos a comenzar en el Museo de la Piedra de Maochi de Sierra Chica el martes 22, pero debido a la cantidad de chicos que se fueron anotando, vamos a hacer dos funciones a las 9 y a las 10 de la mañana y tenemos la inauguración en la Plaza Central Coronel Olavarría a partir de las 14 horas. Va a ser la inauguración oficial del Congreso a las 14 horas, invitándose también a todas las escuelas del partido de Olavarría que quieran acercarse. En caso del mal tiempo, hemos previsto que pueda realizarse en el Salón Rivadavia. Siguiendo el miércoles 23, vamos a estar en el Museo Municipal Miguel Stoessel-Müller de Colonia San Miguel, con dos funciones también, a las 9 y a las 10 de la mañana, y continuamos en el Parque Zoológico Municipal La Máxima.